que dirige don Jaime Morales Guillén es que este proyecto se estrampe, que se lleguen acuerdos que permitan beneficiar, por supuesto, a toda la población, o si consideran los vecinos que les perjudica, bueno, también expresarlo. Vamos a recibir, si me lo permiten, primero a las damas, Citlal Xochitl González Oriza, ¿correcto? Ella es vecina de Ciudad Chalma, bienvenida hasta aquí a su casa. Gracias. Y también nos acompaña Iván Morán. Jacqueline Selma Kessinger, ella es presidenta de Colonos del Fraccionamiento Lomas de Tula. Sí, buenas tardes. Bienvenida. Y también nos acompaña el presidente municipal de Cuernavaca, licenciado Jesús Gil Sancho. Bienvenido a su casa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y a sus órdenes, por favor. Adiós. Sobre todo sobre el paso de camiones en Ciudad Chalma. Nosotros cuando en los primeros días de abril nos enteramos que se pretendía pasar los camiones de basura para este relleno sanitario de Loma de Mejía, nos empezamos a organizar porque estamos inconformes. Esto que, primero, a que sabemos que el proyecto de Loma de Mejía no cumple realmente con las normas que debe cumplir de acuerdo a la norma 83 de la semana. Pero en caso de Ciudad Chalma no estamos de acuerdo a que pasen los camiones de basura debido al lugar que es Ciudad Chalma. Es una de las pendientes más pronunciadas que existe en Cuernavaca. No es viable el paso de camiones por ahí. Y además, también lo que nos preocupa mucho, que ya se lo hemos comentado al ciudadano Jesús Giles, es que no hay un estudio de impacto vial. No se hizo ningún estudio de impacto vial para determinar que pasaran los camiones por Ciudad Chalma. Según los datos que nos dio el presidente municipal... ¿Por qué dice que no cumple con los requisitos, Citlal? ¿Que no cumple el paso de camiones? No, el relleno sanitario. Bueno, según la norma 83 de Fermanagh, si no nos equivocamos, no se puede construir un relleno sanitario donde hay recargas acuíferas. Y bueno, donde hay recargas acuíferas, y sabemos que ahí hay recargas acuíferas. Hay muchos problemas con este estudio de impacto ambiental que se hicieron. Pero sobre todo lo que nos estamos interesando en la oferta de Ciudad Chalma es el paso de camiones. Estamos muy preocupados por el paso de camiones. Nos preocupa saber, y que el presidente municipal nos los haya dicho en una reunión con él, que no hay un estudio de impacto vial. No entendemos cómo es posible que se autorice el paso de camiones por la Ciudad Chalma si no hay un estudio de impacto vial que lo avale. Todos los que vivimos en Ciudad Chalma y que conocemos perfectamente esa avenida, sabemos que no es posible que pasen por ahí 74 camiones diarios de basura, según los datos que el presidente municipal nos dio en reunión con él. 74 camiones diarios de basura haciendo dos vueltas cada uno, es imposible. El paso de Ciudad Chalma es muy estrecho, no está hecho para tantos camiones. No hay un estudio de impacto vial. ¿Cómo es que se pretenden pasar por ahí camiones sin un estudio de impacto vial? Muy bien. Jacqueline Selma, presidenta de Colonos del Fraccionamiento Lomas de Tula. ¿Cuál es su postura respecto a este asunto? Bueno, yo como representante de mi colonia he visto que todos, o sea, no hay ni una sola persona que esté de acuerdo que suban los camiones. Hemos visto también una falta de comunicación entre, pues, ahora sí, ciudadanos, con el gobierno. Ha sido muy difícil, imposible, o no se ha podido. ¿Por qué imposible o por qué difícil? No sé, porque no ha habido que se acerquen tal vez más a nosotros. Siento que es un deber también del gobierno, municipio, explicar a los ciudadanos. ¿Considera que falta de información ha generado justamente desinformación? También ha habido desinformación, y la desinformación pues provoca más caos. Genera, ¿no?, confusión, sí, claro. Mucha confusión, lo cual ha logrado que no, ya definitivamente nadie quiere que suban los camiones. No tenemos ni números exactos, al final de cuentas, pero siento que aunque fueran 2 o 20 o 100 o los camiones que sean, sí tenemos una subida, como mencionó ella anteriormente, que es una pendiente, y soy así un poco raro, pero es la pendiente más pendiente de toda Cuernavaca. Sí han habido muchos accidentes mortales, y no, más que nada, no creo que estemos así muy felices de pensar llegar a nuestras casas tal vez 20 minutos más tarde, 30 minutos más tarde, y pensar en lo que es obvio, las calles se van a deteriorar, esas cosas, ¿no? He visto los camiones y he ido a ver los camiones, sé que son camiones limpios, nuevos, pero con el tiempo, o sea, nadie nos va a garantizar nada con el tiempo, hay mucha, o sea, la gente, no sé por cuál razón será, pero no le tiene mucha confianza, ¿verdad?, al gobierno. Entonces, necesitamos sí llegar a un acuerdo, o sea, un acuerdo que ellos vengan a platicar con nosotros, que ellos o busquen otra alternativa, que también sería una posibilidad viable, que hay otras calles, ¿no? Para llegar. Gracias. Presidente Municipal, Jesús Giles. Muchísimas gracias, una vez reiterando mi agradecimiento por la fortuna de estar ante estos micrófonos y con ello con la oportunidad de estar en contacto con los ciudadanos. Un saludo muy respetuoso a don Jaime Morales Villén. Utilizaré muy poco el tiempo para explicar esto que ha sido un trabajo prácticamente de año y medio. En primer lugar, dejo sobre la mesa para la consulta de todos los ciudadanos, si están de acuerdo ustedes, de un resumen de lo que fue el manifiesto de impacto ambiental desarrollado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esto es solo un extracto, son 10 carpetas. Carpetas que también tienen los vecinos, la fortuna que tuvimos de reunirnos en la oficina. Entrego también una copia del título de concesión, una síntesis de la mía, comentarios en relación al título de concesión, análisis del CRIM, aquí lo vamos a tener, es nada más ni nada menos que un documento de 37 hojas, que es una crítica en relación a lo que hizo la UNAM, la UAM, perdón. Estamos entregando la constancia de afectación arbórea, las condiciones de Semarnat, la autorización de Conagua, la autorización de SEAMA, junto con las 21 medidas de mitigación en torno al relleno sanitario. Esto, repito, obra en su poder. Eso sí, tienen conocimiento de... Tiene información, se ha entregado en mano, y si me permiten, haré llegar la copia de la oportunidad que tuvimos de reunión, donde se me solicita la información y se firma autógrafa recibido. No la traigo en este momento, la enviamos con mucho gusto. Y ojalá que tengamos, perdón, presidente, la posibilidad de que nos deje una copia de esos documentos para que los vecinos, y estoy hablando de toda Cuernavaca, no solamente de los de Subida Chalma o de los de Lomas Tetela, que deseen consultar esta información, la podemos exhibir aquí en nuestras instalaciones. Y estrictamente esta copia es de ustedes. Segundo, entrego un documento desarrollado en 1995 por el grupo ICA. Un servidor no era ni presidente municipal, ni estaba metido en cuestiones políticas. Maneja, y hay coincidencias con la información que estoy entregando, en torno a las medidas de mitigación. Solo pongo un caso y dice: dos pozos de monitoreo ubicados en los límites norte y sur del predio de 100 metros de profundidad. Esos estudios geotécnicos que se recomiendan para la realización del proyecto definitivo del relleno sanitario. Hago referencia a esto porque cuando se califica el proyecto de la UNAM, se habla de que se requieren tres pozos testigo. Y solo recuerdo al auditorio que un servidor dijo, tres pozos es muy poco, vayamos por seis. No podemos poner en riesgo a la naturaleza. Recarga de agua existe en todo Cuernavaca. Existen niveles derivados de la formación geofísica y territorial de Cuernavaca. Ante estos elementos, recordarán hace algunos meses la posición nuevamente de recarga de mantos acuíferos. Existe un tercer estudio, realizado no por la UNAM, no por la UAM, sino por un geólogo, Carlos Cham Amarat. Se puede checar en internet qué tipo de perfil es este hombre. Es la persona especialista en rellenos sanitarios a nivel nacional. Este documento no lo tienen los vecinos, lo hago llegar en este momento con mucho gusto y dejo una copia para consulta de la gente. ¿Qué dicen los estudios? Los estudios dicen sí se puede. Es factible el relleno sanitario tomando medidas de remediación. Ninguna superficie, en ningún país del mundo, se puede construir un relleno sanitario de la noche a la mañana sin contemplar la técnica, sin contemplar la ciencia. Luego entonces, las dudas en relación al cuidado de la naturaleza. Primero, yo felicito la postura de los vecinos aquí presentes y de los que nos escuchan en su hogar. Un servidor como autoridad municipal no pondría en riesgo nunca a la naturaleza y muchísimo menos la viabilidad de las siguientes generaciones. Si Cuernavaca sale un proceso de concesión, es porque esta ciudad vivió una crisis espantosa antes de que un servidor fuera presidente municipal. Cuernavaca tuvo, en un ejercicio de 151 días, una concesión que cumple con la ley, que no tiene impugnaciones, que participaron 10 empresas, que fue licitación nacional. 30 científicos. El que ahora se hace es a través de un consultor. Luego entonces, la tranquilidad de que tenemos por un lado la certeza técnico-científica en relación a la construcción, sin que le cueste a Cuernavaca. Esto será financiado 100% por la empresa. No hay capital municipal, ni estatal, ni federal. Segundo, en relación a la legalidad de la tierra. Tenemos hoy en San Antón, a través de la asambleadura, la autorización para que ahí se pueda construir el relleno sanitario. Es paso que se ha satanizado. Se habla de que se llaman los acuíferos, incluso en Reforma aparece este domingo una fotografía, y lo digo con toda responsabilidad, total y absolutamente falsa. Un servidor ya está enviando la corrección correspondiente, porque no les dijeron bien los límites. En el oficio que también haré llegar, marcaremos coordenadas para evitar confusiones en ese sentido. Efectivamente, Cuernavaca tiene barrancas, para ser específico 66, entre Barrancas y Barranquilla. La que están tomando como referencia no tiene límite en relación a uso para efectos de este proyecto. Luego entonces se está confundiendo a la gente. Segundo, no dicho por mí, pregúntesele a la gente de San Antón, seguramente habrá llamadas que hagan en algún momento. Ese espacio de tierra nunca se ha sembrado. Tercero, se hablaba de flora de fauna endémica. Y flora endémica está más que comprobado, y el estudio lo dice, que si hay especies y se llama árbol lechoso, que estamos dispuestos, no yo, la empresa, a reubicar en el lugar correspondiente, además de utilizar medidas de remediación, donde se habla de una cortina de árboles, nosotros como ayuntamiento responsablemente decimos dos, y así en cada una de las medidas. Luego entonces, es un proyecto técnico, científico, viable. Hago referencia a una exposición que se hace hoy, donde se habla que existen 7 predios para que pueda ubicarse ahí el relleno sanitario. 7 predios que no tienen autorización ni cumplimiento de la norma, ni calificación de SEAMA, y muchísimo menos la aprobación de los poseedores de la tierra para que ahí se pueda hacer. Este proceso ya lo conocemos, nos llevaría un promedio de 8 a 10 meses. La verdad es que podemos seguirle apostando a detener un proyecto. Luego entonces, la certeza, la información aquí está, se puede revisar, se puede considerar. Vamos a la parte social. Cuando sugerimos que fuera la entrada por Loma de Mejía, todo iba bien, hubo acuerdos políticos, estos no se cumplieron y nos llevaron a enfrentar una batalla por conseguir otro espacio. Se abre la prudencia de la gente de un ejido importante en Cuernavaca, que es Santa María, un domingo se soluciona y curiosamente, el día martes, 5 sacerdotes, que no el clero, que quede muy claro para la población, manifiesta su inconformidad en torno a este tipo de proyectos. Y surge, ahora sí, el movimiento ciudadano de inconformidad en relación a los camiones. ¿Hace falta comunicación o no hemos querido escuchar? Esa zona registra, y ustedes lo saben porque ahí viven, que nada más ni nada menos que en fin de semana, la gente que aquí goza de nuestro clima y de nuestro aire, nos visita, y son en promedio entre 500 y 700 unidades. Estas se registran en fin de semana en esa zona. Si estamos hablando de 74 camiones, ¿hay una molestia? Sí, la reconozco. Primero, no pasarán en horas pico. Segundo, el parque vehicular, afortunadamente todos en Cuernavaca lo conocemos y es nuevo. Luego entonces, la certeza de que no habrá escurrimientos y que se manejará profesionalmente el tema. Pavimentos, su duración está más que probada en términos de lo que deben durar los materiales. Es decir, y todos los que hemos desarrollado obra lo sabemos, el espesor y sus características te dan duración de 10 años, 15 años o 20 años. No conozco la vida útil, lo reconozco por supuesto, pero estaremos vigilantes de ellos. Luego entonces, creo que es un proyecto viable, es un proyecto que no está pensado para que tenga éxito una administración, sino es un éxito pensado para las nuevas generaciones. Ellos que habrán de enfrentar el problema número uno que tiene Morelos, el 90% de la basura se tira a cielo abierto. Y a eso nadie ha dicho no, nadie se ha opuesto, ni nadie ha emitido recomendaciones, ni nadie ha mostrado interés alguno. Luego entonces, hoy, para poderlo empezar, las herramientas están. Lo que se requiere es prudencia, generosidad y, por supuesto, convicción por una ciudad que decimos amar. Bien, vámonos a la pausa. La realidad es que el proyecto sigue entrampado. De eso vamos a seguir hablando en este tema y eso es lo que pretendemos todos. La realidad que se vive hoy es que el proyecto está detenido. Vámonos a la pausa. Al regreso tenemos más de Línea Caliente 101-2581.